Seguimos en el programa, amigos oyentes del programa Opinión. Estamos hablando con el embajador Hugo Ezela, quien nos está dando un análisis global sobre las relaciones internacionales que viene desarrollando en estos días nuestro país con Estados Unidos, básicamente, debido a la última visita del mandatario peruano en Washington, donde se reunió con el presidente Obama y se trataron temas importantes de la agenda de ambos países. Como estábamos comentando, el presidente García había dicho que no se trató temas relacionados al caso Berenson ni se tocó de manera directa el tema de la migración, porque el presidente García consideró que no era una manera educada conversar con el presidente Obama sobre esa problemática en esos momentos. Pero nosotros pensamos que quizá de alguna manera se ha mencionado o se ha tratado el tema entre los representantes de los jefes de Estado para que esto se solucione y se lleve a buen puerto. Señor Hugo Ezela, como le estábamos preguntando de antes, háblenos un poco del problema migratorio, básicamente, y de los peruanos en general, porque hace poco Estados Unidos ha reforzado, como bien sabemos, sus límites con lo de la ley de Arizona, y hace poco también ha dicho a los peruanos y a los indocumentados en general, los que están ilegales, de que deben tener papeles para que puedan aplicar por la nacionalidad y la residencia. ¿Qué es lo que piensa al respecto, señor embajador? Claro, eso sería una situación realmente muy conveniente, el que trate al nivel de presidente Obama la solución de este asunto, que en realidad lesiona, diría yo, hasta los derechos humanos de los migrantes, y concretamente nos referimos, y en forma especial, por supuesto, a nuestros compatriotas. Esta ley Arizona, si buceamos un poco en la intención, en el espíritu y la letra del dispositivo legal dado por la gobernadora de ese estado, encontramos quizá una especie de matiz diferente con propiamente el nazismo que proclamaba la raza aria por sobre todas las cosas y que lo llevó a cometer asesinatos sin fin, sacrificando a gran parte del pueblo judío especialmente. Incluso los nazis interpretaban, juzgaban y calificaban y sancionaban hasta lo que pensaban las personas. El hecho de que una persona, una autoridad en el estado concreto de Arizona, vea a una persona, a un provinciano, a un agente que viva por ahí y que tenga características latinas por su color, por cualquier otra característica, sería suficiente motivo para que fuera intervenido, para que se le buscara la razón de la sin razón, documentación, etcétera, para ser expulsado, primero apresado y luego expulsado. Entonces eso es sumamente delicado y yo creo que atenta incluso contra los derechos humanos. Felizmente, en este caso, el señor Obama ha tomado partido en el sentido que debía tomarse, ¿no? Desde un punto de vista de comprensión humana y real, sobre todo, del asunto que viven los migrantes en general. Ahora, no, el Estados Unidos ha sido inicialmente formado por migrantes. Consecuentemente, hay una especie de traición al pasado por parte de la gobernadora de Arizona o de aquellos otros gobernadores de otros estados que están pensando dar leyes similares. Eso tiene que ser obviamente rechazado desde todo punto de vista. Señor embajador, también se comentó de que esa ley de Arizona tenía, bueno, unas causas más bien, tenía la intención de evitar el narcotráfico, la filtración del narcotráfico de esa zona y sobre todo el cruce de los migrantes que generalmente son mexicanos que atraviesan la frontera de Estados Unidos y que ha hecho de que esa zona se vuelva muy vulnerable. ¿Usted cree que esa sea la verdadera razón? No, yo entiendo que de repente en el fondo de los fondos esta medida tenga a un residuo, digamos, racista, porque si bien es cierto que hay una población migratoria fronteriza de los mexicanos, los espaldas mojadas, tradicionalmente conocidos, las autoridades migratorias de la frontera de Estados Unidos con México han venido controlando, quizá excediéndose en algunos casos, pero concretamente, realmente controlando un poco esa migración, lo que no autoriza para que ese punto de migración en la frontera con México sea extendida a otros migrantes que han llegado a Estados Unidos y que naturalmente están buscando legalizar su situación. A veces migrantes, hay que reconocerlo también, que son explotados por las grandes empresas en todo sentido de Estados Unidos, que por el hecho de ser migrantes y no tener los documentos necesarios para vivir legalmente en Estados Unidos, son explotados en sus trabajos. Pero todo eso se tendría que solucionar enfocando la solución de este asunto problemático para Estados Unidos, y que no me cabe la menor duda que, tomando parte inicial, como lo ha hecho en el tratamiento de este problema del presidente Obama, ha de encontrarse una solución positiva y no en la forma de abuso como está actuando en este caso la ley Arizona. Justamente sobre eso, sobre la niña que hace unos días había puesto en aprietos a la primera dama estadounidense, la esposa del presidente Obama, tampoco el presidente quiso tratar ese tema en la reunión que sostuvo con el presidente en su visita a Washington. Pero la gente empieza a decir, entonces, ¿por qué el presidente ha hecho una visita oficial al presidente Obama y no se han tratado los temas puntuales? Que en realidad es lo que la gente quiere saber, los peruanos quieren saber, que sabiendo que hay tantos indocumentados y tanta gente con este problema en Estados Unidos, ¿cuál es su opinión sobre el no haberse tratado el caso de la niña y sus padres, que es, bueno, la niña que se enfrentó a la primera dama Obama, del presidente Obama? Quizás, y especulando un poco en la reacción de esta niña peruano-norteamericana que conversó con la primera dama de Estados Unidos, el hecho de que el presidente Alan García no se haya referido específicamente a este asunto, quizá por el hecho mismo de ser de ascendencia peruana, esta niña no ha querido singularizar en el caso del Perú concretamente la situación, sino obviamente tratar en el común del problema, globalmente este problema, dentro del cual obviamente la colonia peruana está inmersa. Pero eso no significa, creo yo, que se vaya a descuidar la situación real que vive la población migrante en Estados Unidos en general, y especialmente la peruana. A su turno, cuando se conoció la noticia sobre el diálogo de esta niña peruano-norteamericana, el presidente y varias autoridades, el Congreso de la República acá en el Perú, expresaron su satisfacción porque precisamente una niña en la mocedad de su vida no tuvo absolutamente ningún inconveniente en hablar con la inocencia propia de esa edad con la primera dama de la nación, confesando, quizás sin darse cuenta, de que estaba revelando a la primera dama, a la señora Obama, la ilegalidad que vivía su mamá y la familia. Pero eso trajo consigo que esta señora Obama reaccionara en la forma como lo hizo, preocupándose por solucionar este asunto, no solamente de la familia de esta niña peruana norteamericana, sino en general. Bueno, señor Huesela, yo quería preguntarle sobre otro tema que también ha estado en la agenda política, sobre el caso de Berenson, la ex MRTista Lori Berenson, que hace poco ha sido liberada y que en el Ejecutivo se está viendo que probablemente se le pueda conmutar la pena y sea finalmente expulsada del país. El presidente García ha anunciado de que todavía está pensando su decisión y que probablemente esto suceda. ¿Cuál es su apreciación al respecto? A mí me parece que este caso Berenson debería quedar circunscrito desde el punto de vista legal y desde el punto de vista judicial. Ha recibido una sentencia, tendría que cumplir esa sentencia para luego, de expirado el periodo de de la vigencia de esa disposición y sentencia legal, que se tomen las decisiones que la propia Berenson quisiera tomar, regresando a su país o lo que sea. Pero mientras tanto, creo que debemos respetar la sentencia que ha emitido el Poder Judicial peruano. Se dice que también es la liberación de la ex marretista ha creado un mal precedente para los otros terroristas que están intentando de alguna manera acogerse a esa ley que ha sido derogada, pero que ha posibilitado la salida de la ex marretista, y que ellos, ese grupo de cabecillas ex terroristas, podrían solicitar que acogerse al igual que Berenson. ¿Usted cree que eso se pueda llevar a cabo? Es posible, porque ya se ha sentado en todo caso un precedente, jurisprudencia, por así decirlo, con la sentencia recibida por la inculpada Berenson, y luego esto podría llevar como consecuencia que estos otros terroristas se acojan también a ese dispositivo, que felizmente ha sido derogado. Por lo tanto, esto debe quedar a disposición de las autoridades del Poder Judicial, quienes tendrán que sopesar con la realidad del funesto hecho que se produjo durante el terrorismo fuerte en el Perú, para emitir una sentencia de acuerdo con la magnitud del delito cometido por esta gente. Finalmente, doctor Hugo de Sela, hace poco en las noticias han salido de que la OEA, el presidente de la OEA, sostuvo que la compra de armas en la región debe ser transparentada a fin de garantizar la paz y tranquilidad en los países. ¿Cómo ve este tema? ¿Es un avance que está realizando la OEA en este tema del armamentismo en la región? Sí, yo creo que es un avance, y en esto debemos reconocer que quien inició precisamente este avance ha sido la posición peruana, que solicitó en distintas reuniones de carácter internacional, una de ellas, por ejemplo, cuando se reunieron últimamente en los miembros de UNASUR en Bariloche, Argentina, posteriormente la intervención que tuvo en representación del Perú en la Asamblea de las Naciones Unidas, el canciller peruano, que volvió a citar esta posición peruana referida a dos puntos. Uno, el desarmamentismo, y el otro, a la firma de un tratado ofensivo-defensivo entre los miembros de UNASUR, un tratado que signifique no de un bilateralmente, sino entre todos los integrantes de UNASUR. Posteriormente hubo también una especie de misión especial de varios ministros de Estado del Perú, que se entrevistaron con diversos jefes de Estado latinoamericanos, y ellos opinaron favorablemente a la posición peruana, opinión que significa directamente, diría yo, un apoyo a esa posición peruana. Luego de eso vino las declaraciones del propio presidente de turno de UNASUR, el presidente ecuatoriano, señor Correa, que afirmó que él estaba de acuerdo también en esta política de desarmamentismo. Por lo tanto, creo yo que ya se ha hecho un poco de escuela, de enseñanza, por así decirlo, en este aspecto armamentista, que no conduce absolutamente a nada que no sea a enriquecer a los traficantes de armas y a empobrecer a los pueblos, que hay que ponerle coto en forma definitiva. Muchas gracias, señor Hugo de Sela, gracias por su intervención, esperamos tenerlo en otra oportunidad. Amigos, nosotros vamos a ir a una pausa.